Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Así que vamos a dar inicio al programa, como es habitual, con el segmento del azote venezolano. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Les habla su anfitrión, el azote venezolano. Como siempre, feliz de estar con todos ustedes. Saludando a mis compañeros, colaboradores y grandes leyendas de la lucha libre. También deseo agradecer a mi amigo Esbirro por su apoyo, ya que me ha enseñado muchas cuestiones. Me ha abierto los ojos en otras y voy a decirlo claramente. Él y yo somos ahora grandes amigos, tenemos varios planes. Sé que a muchos no les va a agradar, pero no importa. Últimamente pues me he dado cuenta que hay mucha gente que está, no sé, debe ser la situación del país, uno informa algo, les parece mal, creen que uno quiere desacreditarlos, cosas que se pueden dar cuenta que no es así, sino que uno colabora para informar, para enseñar a la gente que nos sigue. Y parece que todo eso molesta a algunos personajes que han tenido cantidad de problemas con otras personas. Entonces, cuando es así, es preferible uno hacer las cosas de la mejor manera posible. Lógicamente, al decir yo que mi amigo el Esbirro Rudo y yo estamos trabajando conjuntamente, pues ya sé que a alguna persona no le va a gustar. Pero como yo hago las cosas para el bien de la lucha libre, los envidiosos, los que no han podido alcanzar un estatus, pues yo sé que van a seguir molestando, inventando, pero las personas inteligentes pues no tienen por qué preocuparse. Así que, bueno, ahí tienen esa información, esa perlita. También he hablado de una máscara de, ¿cómo se llama? De una película, la cual yo tengo esa máscara también. Y entonces, al mandar mi máscara, me dicen que no es la misma, que la original es la que tiene el otro. Yo simplemente puse las dos máscaras, la mía y la del otro personaje, ¿verdad? La del comisario. Entonces el comisario, no, que esa no es igual, que le falta esto, le falta lo otro. Yo lo puse en prueba. Digo, bueno, aquí están las dos máscaras, dígame cuál es la diferencia que tiene esto. No, que el ribeteado, que no sé qué, que no sé cuándo. Entonces, no entiendo por qué tienen que venir con tantas cuestiones, ¿verdad? Simplemente, si estamos hablando de lucha libre, si estamos hablando de una máscara, pues ahí nos aclaremos la cuestión con la máscara. La máscara sabemos cuál es. Ya ustedes lo saben porque yo la he subido. Entonces, parece que cualquier pregunta que o cualquier inquietud que uno tenga que se las diga, entonces parece que como si uno los estuviera atacando. Esa no es la forma de presentar la lucha libre. La lucha libre es otra cosa. La lucha libre es diversión, ¿verdad? Entretenimiento. Pero no que uno hable de algo, entonces le cae todo el mundo encima diciendo que las cosas no son así, que el que está equivocado es uno. Bueno, si yo estoy equivocado, que me demuestren en dónde estoy equivocado. Ya por aquí hemos descubierto cantidades de cosas. Así que bueno, ya no me extrañaría pues que pasaran más cosas, porque envidiosos hay muchos, demasiado. Y cuando ven que uno está con otra persona, que se ha aliado con esa persona, porque ha demostrado quién realmente es, ¿verdad? Entonces, bueno, por lo menos por mi parte, por la parte del azote venezolano, Bruno Bernasconi, y estoy seguro que de parte de Alejandro también, seguiremos nosotros adelante, porque la idea es eso, informar sobre la lucha libre. Le hemos dicho ya que pronto, al terminar esta pandemia, pues se va a hacer todo lo posible para que la lucha libre siga adelante. Así que bueno, ¿qué les puedo decir? Pues siempre estará esa gente que quiere minimizar, quieren ser ellos los mejores sin haber trabajado lo suficiente y alcanzar el estatus que uno posee, humildemente, pues lo tengo que decir. Y bueno, entonces, la idea no es de estar con esto, toma y dame, dame, toma, porque nosotros estamos buscando otra cuestión, que se dé a conocer la lucha, que se sepa quiénes son los que realmente le interesa, quiénes están ahí por sembrar cizaña y tratar de minimizar a los que realmente estamos haciendo buenos trabajos para ellos. De todas maneras, esto todavía está bastante difícil debido a la pandemia que todavía se mantiene aquí en Venezuela. No obstante, pues hay que conservar la calma, tenemos que seguir trabajando de esta manera y trataremos poco a poco, ya con la unión de mi gran amigo Esbirro Rudo, pues trataremos de mejorar muchas cosas más. Igual que estoy seguro que Alejandro va a participar con nosotros porque es una persona con mucho, de mucho valor, que sabe de lucha libre y es un apasionado, igual que nosotros, a esto. Entonces vamos a seguir adelante, pero haciendo las cosas bien, apoyándonos uno a otro, y los que no se adaptan, no soportan lo que hacemos nosotros, pues bueno, todos tienen derecho a hacer lo que mejor les parezca. Así que ese es el informe de esta semana en cuanto a mi cápsula. Espero continuar con mi amigo Alejandro, con Esbirro Rudo también, y todo lo que podamos hacer en bien de la lucha libre, estoy seguro que ustedes se van a alegrar, porque va a haber grandes sorpresas poco a poco y verán ya cómo va a mejorar todo esto. Bien, es todo por esta semana. No me despido sin antes darle la gracia por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento. Vamos a pasar a la ronda de noticias y tenemos algunas cositas. Vamos a comenzar con Venezuela, que no son noticias de actualidad, salvo lo que ya comentó el Azote de la alianza de los luchadores independientes con los guerreros del ring, etcétera, sino más bien es algo más del pasado. En el blog de Lucha Libre Venezuela, Los Años Dorados, que lo maneja el Guanche Canario, el pasado viernes 2 de octubre colocó un afiche y una reseña de prensa de la lucha libre en la época de oro, ¿no? El afiche dice lo siguiente: lucha por la faja del Caribe sin límite de tiempo, Guanche Canario contra Dragón Chino. Esto es Palacio de los Deportes, domingo 12 de enero de 1964 a las 9 y media de la noche. El resto del cartel: Lobo Negro versus Tigre Árabe, Olímpico contra Furia Española, Zorro Italiano versus Ray Fernández, El Fantasma contra el Tigre del Ring, Kimbell el Leopardo y Gungadin contra el Caníbal y el Cóndor de los Andes, y pues la lucha estelar que ya les comenté, Guanche Canario contra Dragón Chino. Y tenemos esta noche trofeo contra trofeo hoy, El Santo, nuevo campeón del Caribe, y el Guanche Canario contra Dragón Chino y Fantasma. Otro combate. Esto es Bernardino Lamarca contra Dark Buffalo. Esto fue Palacio de los Deportes a las 9 y media de la noche. Compre con tiempo a la venta a partir de las 3 de la tarde, pero no dice la fecha. Una lástima. Bien, en otras noticias, ya en México, tenemos que comienza el torneo de femenino, de parejas. Entonces, el cartel de un evento del día 2 de octubre, todavía no tenemos los resultados, era el siguiente: Último Dragoncito contra Mercurio, Diamond contra Espanto Junior, Diamante Azul y Místico contra Templario y Terrible, Marcela y Ascadi contra Amapola, La Metálica y Magnífica y Silueta, y Reina Isis y Tiffany y La Comandante y La Seductora en la semifinal del torneo femenino de parejas. Después se abren las llaves entre ganadora contra ganadora, etcétera. Y por último, el combate estelar: Cuatrero, Forastero, Sansón contra Euforia, Gran Guerrero y el Negro Casas. Otra nota, ya les digo, la Triple A ha tenido un ruedas de prensa para seguir vendiendo la idea de autoluchas. Supuestamente el primer show comenzaba el día sábado, es decir, ayer. Conan fue preguntado acerca de esto y dice que no va a estar ahí. O sea, él está involucrado en el tema de las autoluchas, pero no va a estar presente como tal. Y mientras tanto, bueno, va a seguir manejando las cuestiones de forma remota. Las autoluchas no van a tener luchas de trío, sino uno contra uno y a veces dos contra dos. Uno de los luchadores que ya anunciaron que no iba a estar es el hijo del vikingo. El hijo del vikingo y su compañero están. Bueno, su compañero no, su esposa. Lo que pasa es que estoy leyendo de un sitio en inglés y colocan partner y pensé que era compañero de equipo y resulta que es la compañera de vida. El vikingo y su pareja están en espera de su primer hijo, del nacimiento de su primer hijo, en este mes de octubre. Así que obviamente está tomándose el permiso de paternidad. Y que bueno, ¿qué más tenemos de México? El terrible no estar en el 87 aniversario, perdón, fue una falta de respeto. El gladiador fue entrevistado en el CNL Informa de esta semana, donde indicó que habló a la oficina para saber qué había pasado. Me quedé callado en cierto momento, después hablé a la oficina porque en realidad me quedé molesto. Siempre me he preparado para todas las oportunidades. Fue una falta de respeto al luchador y a la gente que estaba esperando. Recordemos que Terrible, Templario y Hechicero estaban programados para luchar por los campeonatos mundiales de trío contra Último Guerrero, Euforia y Gran Guerrero. Debido al positivo del Último Guerrero, pues evidentemente la lucha fue retirada completa del cartel. Otra gente que fueron sacados del 87 aniversario fueron la princesa Suhail, Lluvia y Bandido por dar positivos con coronavirus. Sin embargo, Suhail fue sustituida por Dalis la Caribeña, que venció a Marcela, pero no se logró llevar el campeonato mundial. Reina Isis entra en lugar de Lluvia y derrota a Metálica por el campeonato femenil. Y Bandido fue sustituido por Templario en la lucha del campeonato de la NWA. Entonces, obviamente, el Terrible tiene toda la razón del mundo de estar molesto porque él estaba perfectamente sano. Han podido sustituir al Último Guerrero y hacer la lucha. Pero, en fin. Más noticias. Villano Cuarto llora al vender la máscara que quitó Brazo de Plata. A ver, Villano Cuarto no oculta sus sentimientos al vender uno de sus trofeos más queridos en su trayectoria, la máscara de Brazo de Plata. Rodrigo, del canal de YouTube Mad Hipter, fue el encargado de adquirir este trofeo tan valioso de la lucha libre profesional. El miembro de la familia Mendoza contó cómo fue esa lucha contra los brazos, pero también cómo se ganó la tapa de Brazo de Plata. Cuenta que por su mente pasó el perder ante los brazos por el corazón de sus hermanos provocó que salieran adelante en la lucha. Al término de la misma, el ahora Super Porky se quita la máscara y se la dio a Villano Cuarto y le dijo: "Tú me la ganaste, no se la quiero dar a alguien más, es tuya". Claro, el que le compró la máscara es un gran coleccionista de máscaras de lucha libre. Tiene como las de Halcón Suriano, entre otras. Así que, bueno, está bien que Villano Cuarto esté, digamos, poniendo, digamos, en venta. Supongo que debe ser una de dos. Está limpiando un poco su colección, porque me imagino que sabe que cuando fallezca a lo mejor esas máscaras se pierden, ¿no? Eso, o sencillamente tiene alguna necesidad económica. Pero sea como sea, al menos se la está vendiendo un coleccionista que la va a cuidar y la va a apreciar. Así que no todo está perdido. ¿Qué más tenemos? Lucha Libre Evolución Online llega a Colombia. Ah, miren. Lucha Libre Evolution Online trae a usted una experiencia virtual nunca antes vista desde nuestra hermosa Colombia, dice la nota. Esto será el sábado 24 de octubre a las 7 de la noche y podrán adquirir el pago por evento por internet desde cualquier parte del mundo a través de Passline USA y por solo $8. Este evento marca el regreso del ex WWE y actual luchador de la MLW y dueño de la IWA, el boricua mayor Sabio Vega, quien regresa a Colombia por todo lo alto, enfrentándose nada más y nada menos que al Cuervo de Colombia. Así que bueno, están invitados. Increíble, Sabio Vega todavía existe. Qué tremendo. Sabio era un gran luchador y un gran talento, así que seguramente dará una gran contienda contra el Cuervo de Colombia, que desconozco este luchador, pero debe ser uno de los más relevantes para que lo estén poniendo contra una leyenda de ese calibre. Bueno, esto sería todo por este repaso de noticias de lucha libre en Latinoamérica. Vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de las páginas de El Raigo, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre, a su segmento del analista. Como siempre, saludos cordiales para mis compañeros de equipo de trabajo, Bruno Bernascón, de Azote Venezolano, Alejandro Bravo, el comentarista de WWE, Franklin Pérez Corina, el cronista viajero. Igualmente a nuestros grandes asesores, Jacobo Rossi, allá en España, Bill Martínez, tigre colombiano en Puerto Rico, Osiris Sosa en República Dominicana y en México, DF Sandra González, Lady Apache. Bien, también saludo cordialmente a Simón Piña y a William Oreo, que conforman el equipo de los cronistas independientes del programa Tertulia Deportiva. Seguimos en cuarentena. No se vislumbra todavía una fecha tentativa para que se abran los gimnasios verticales, en los cuales hacen vida las organizaciones que actualmente están en proyecto de la recuperación de la lucha libre. Por eso nuestra información se remite más que todo a la lucha internacional, la WWE, la AEW, el Consejo Mundial de Lucha Libre, la AAA y las luchas independientes. Empresas independientes. Por cierto, que entre estas empresas independientes se encuentra una que yo estuve el año pasado haciendo de seguimiento muy constante. Se trata de lo que empezó a llamarse un proyecto de lucha de mi barrio. Después de 4 presentaciones, ellos asumieron definitivamente el nombre de One to Mi Barrio, con una extensa trupe de luchadores independientes que luchan en las arenas pequeñas y que también luchan en las arenas de Neucalpan con la empresa, mejor dicho, con la marca de la IWRG. Han hecho intercambio en esas importantes empresas pequeñas, lo que se llama Arenas Chicas allá en México, y ellos han organizado su campeonato de esa empresa de One to Mi Barrio, y los campeones en pareja son un par de gladiadores llamado Mancha y Rugido. Mancha personifica un personaje basado en un perro, ¿verdad? Con las máscaras y con unas orejas, un traje blanco con manchas negras, y Rugido da la impresión de que es como un león, algo así parecido, un equipo muy parecido del león. Ellos el año pasado lograron obtener ese campeonato de One to Mi Barrio y lo han defendido en muchísimas ocasiones. Este año, como es conocido, debido a esta cuarentena, han estado prácticamente en silencio esta empresa de One to Mi Barrio, pero ya en estos últimos 3 meses me di cuenta que han reaparecido haciendo una programación, buscando ahora el campeonato individual. Sin embargo, esta pareja de Rugido y Mancha han hecho la defensa de varias oportunidades de estos campeonatos y en verdad han brillado intensamente. Bien, esta empresa One to Me Barrio está haciendo sus programaciones y le auguramos que tenga un éxito bastante sonoro. Y vamos a la fuente de nuestras informaciones, la WWE. Se está anunciando la lucha en Cerda próximamente. Es un evento que estaba programado para principios de noviembre, pero por inconvenientes de la empresa con los escenarios, parece que se va a realizar en una fecha más cercana. Y ya se está vislumbrando las posibles confrontaciones, se está dejando colar, como se dice, la información, y entre esas informaciones, por supuesto, está la lucha por el campeonato de SmackDown entre Sasha Banks y la campeona Bayley. Esa es una lucha en jaula y allí van a disputarse el título del campeonato SmackDown que posee Bayley. Yo creo que aquí la enfrentamiento, la rivalidad entre estas dos gladiadoras va a llegar a su máxima confortura cuando se dispute en el campeonato, y puede ser, a mi opinión personal, creo que va a terminar el reinado de Bayley en esa oportunidad, porque esa chaval, creo que según la historia que han estado escribiendo los creativos de la WWE, aquí se le va a dar el campeonato a Sasha Banks. Digo, se le va a dar, aunque ella lo va a ganar, porque es algo que está escrito prácticamente por el equipo creativo de la WWE. También se está manejando mucho la información sobre la nueva estructura que ha tomado el personaje de Roman Reigns. Ahora está convertido prácticamente en un rudazo. Está siendo asesorado por Paul Heyman, que era el antiguo manager presentador de Brock Lesnar. Este Paul Heyman es un creativo, un hombre que tiene mucha capacidad para crear historias en la WWE. Siempre ha estado en muchas ocasiones contratado por la WWE, posteriormente termina el contrato, se desliga de la empresa, pero vuelve a hacerlo con nuevos representantes, porque el papel de él es el manager, habla por la persona que representa y lo hace de una manera extraordinaria, y él es uno de los creativos de esta nueva secuela, esta nueva versión, digamos así, de Roman Reigns, que, como todos sabemos, los aficionados a la WWE, salió de una tercia que fue llamada The Shield, que estaba conformado por Roman Reigns, por Dick Anderson y por Steve Rogers. Cada uno ha hecho carrera individual exitosamente. Steve Rogers ha llegado a ser campeón de la WWE en varias ocasiones, y Dick Anderson es actual campeón mundial de la nueva empresa, ya no tan nueva porque ya tiene más de un año en acción, de la AEW, en donde logra el campeonato y se establece. Incluso su esposa, Trina Young, que era la comentarista de la WWE, pasa a formar parte del elenco de la otra empresa, la AEW, en donde posiblemente va a debutar muy próximamente. Es lo que se está manejando actualmente en la WWE, en donde también están involucradas las familias de Rey Misterio. Por cierto, mi opinión personal es que no entiendo por qué Rey Misterio ha involucrado completamente a su familia. Yo sé que él es un luchador leyenda de esa empresa, tiene muchos años allí, ha hecho toda su trayectoria internacional con dicha empresa y recibe ciertas consideraciones. En esa empresa creció su hijo Dominic y se le dio la oportunidad de debutar hace aproximadamente uno o dos meses en un evento estelar. Pero ahora también está involucrando a su hija Laya, creo que se llama Laya la muchacha, la están involucrando en las historias de la WWE, porque al parecer esta chica tiene aspiraciones a actriz y al parecer la WWE le va a brindar su apoyo para que ella haga su debut de una manera artística en las empresas de esta marca, pero no como talento luchístico, sino como actriz. Entonces se está manejando allí una historia donde supuestamente ella llega a mantener un romance con Buddy, y que es el luchador compañero de, perdón, con Murphy, el compañero de Steve Royal, y por ahí se está manejando el hilo en donde ella va a traicionar a su familia por el romance que está sosteniendo con este luchador Murphy, que creo que se va a separar de Seth Rollins para hacer su propia creativa historia que ya está siendo escrita por los creativos de la WWE. Entonces, nos tenemos que remitir a las historias creadas por esta empresa con fines publicitarios y la manera de mantener la lucha. Terminó también, se celebró el campeonato de el evento de los campeones, el aniversario 87, donde el Consejo Mundial de Lucha Libre hubo varias luchas importantes y quizás una de las más controversiales fue el Campeonato Mundial Femenil entre Marcela y Dali. Yo tuve la oportunidad de ver la lucha en fragmentos y en verdad Dali se vio inmensa. Incluso Dali rindió a Marcela para ganar el campeonato, pero porque no soltó el castigo que estaba aplicando a Marcela el referee muy acertadamente en este momento que estaba aplicando el conteo. Marcela se rindió, le hizo la observación a Dali, ella siguió aplicando el castigo y entonces el olímpico, que era el referee, optó por descalificarla y darle la victoria a Marcela. Una victoria muy controversial que pone en aprietos a Marcela porque tendrá que darle ahora la oportunidad a la princesa Sugai, y si retiene el campeonato, lo más lógico es que vuelva a dar un chance campeonil a Dali para dispersar las dudas que quedaron allí, porque se vio que en esta oportunidad Dali fue superior a Marcela. También el campeonato nacional femenil tuvo mucha acción. Allí se coronó Reina Isis en una excelente lucha ante la Metálica. También tuve la oportunidad de fragmentar esta lucha y me gustó bastantísimo la manera como esta hermosa muchacha se corona como campeona nacional, culminando así una gran trayectoria. Bien, mis amigas y mis amigos, no voy a tomarme mucho espacio porque seguramente mis compañeros también van a hacer su presentación, van a hacer exponer sus comentarios y es lógico que compartamos el espacio en tiempos prefijados que hemos hecho. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Les habló su amigo el analista. Hasta la próxima. Bien, gracias analista por tu segmento. Vamos a complementar un poco estas notas que nos cuentas, ¿no? Vamos a dar primero los resultados del evento Clash of Champions, que esto se llevó a cabo la semana pasada y en el programa de esa oportunidad les comenté que hoy les traía los resultados. Así que tuvimos algunos cambios, algunas sorpresas de último minuto y les voy a leer el cartel definitivo. Campeón universal Roman Reigns derrota a Jey Uso. Drew McIntyre derrota a Randy Orton en lucha de ambulancia. Aquí apareció Shawn Michaels, apareció Big Show y apareció Ric Flair para vengarse de Randy Orton. Claro, cada uno haciendo un papel pequeño. Shawn Michaels agarró y empujó a un ya mareado y noqueado Randy Orton dentro de la ambulancia. Ric Flair se manejó la ambulancia y se lo llevó. Y no me acuerdo qué fue lo que hizo Big Show. Pero así vamos. Fue divertido de ver a las leyendas interactuar. Sasha Banks ataca a la campeona Bayley luego de que pierde con Asuka por descalificación. ¿Qué pasa? Nikki Cross no le dieron la alta médica para el combate con Bayley, así que Asuka tomó su lugar. Y entonces Bayley pierde por descalificación al atacar con una silla a la japonesa. Pero aparece Sasha Banks para vengarse de todo lo que le ha hecho Bayley durante esta semana. Los guerreros callejeros, o los profetas callejeros, mejor dicho, derrotan a Andrade y Ángel Garza. Bobby Lashley derrota a Apollo Crews para retener su título. Asuka derrota a Zelina Vega en una lucha bastante fácil para la nipona. Sami Zayn derrota a Jeff Hardy y a AJ Styles para convertirse en el campeón intercontinental en una lucha de escaleras bastante entretenida, dicen los críticos. Y por último, Cesaro y Shinsuke Nakamura derrota a Lucha House Party, a Lince Dorado y a Gran Metalik. Esto da como resultado algunos cambios en los discursos y vamos a ver los resultados de la semana. Vamos a comenzar primero con Monday Night Raw, el día lunes. Tuvimos Randy Orton le da una advertencia tanto a Drew McIntyre como a Shawn Michaels, a Ric Flair, a Big Show y a Christian. Luego, Asuka derrota a Zelina Vega otra vez. Keith Lee derrota a Andrade. R-Truth y Drew Gulak y Akira Tozawa cambian el título 24-7, es decir, R-Truth lo tiene, después lo gana Drew Gulak, después lo gana Akira Tozawa, después lo vuelve a ganar R-Truth y tienen un merequetengue ahí. Seth Rollins muestra los mensajes privados entre la hija de Rey Mysterio, Alaya y Murphy. Y pues bueno, como dice el analista, la chica quiere ser actriz y la WWE le está dando la oportunidad de oro de hacerlo. Entonces muchos se preguntaban hace unos meses que bueno, ¿por qué el Rey Mysterio se metía en esa historia donde casi pierde un ojo de mentiritas, pero casi lo pierde? Y esa historia con Seth Rollins y todo ese drama. Bueno, aquí tienen los resultados. Le están dando un impulso a su hijo, le están dando una oportunidad de actriz a su hija. Seth Rollins es un muy buen rival para Rey Mysterio, entonces no es que está retirándose contra un don nadie. Entonces, eso es lo que se llama saber negociar. Seguramente Rey Mysterio tomó unos cuantos consejos de Brock Lesnar. Mandy Rose y Dana Brooke derrotan a Natalia y a Lana, haciendo su debut Mandy Rose en la marca roja, ya estaba los días viernes, y Dana Brooke regresa, después de mucho tiempo. Kevin Owens derrota a Aleister Black por descalificación. R-Truth derrota tanto a Drew Gulak como a Akira Tozawa. Murphy derrota a Dominic Mysterio por interferencia de Alaya. Mustafa Ali, Apolo Cruz y Ricochet derrotan a los Negocios del Dolor. Drew McIntyre derrota a Bobby Roode, que hace su regreso a la empresa luego de un montón de meses lesionado. Y por último, Shawn Michaels, Ric Flair y Big Show y Christian pues son emboscados por Randy Orton. Aquí pues estaban los ya mencionados legendarios jugando cartas cuando les apagaron las luces y les cayeron a golpes y resultó ser Randy Orton. Ahora, que una sola persona derrote a cuatro en un cuarto oscuro es un poco difícil de creer, pero esas cosas pasan en la WWE. Bien, vámonos con los resultados del día viernes. Tenemos Jey Uso derrota a AJ Styles, Otis derrota a John Morrison, Sheamus derrota a Shorty G, Matt Riddle, Lince Dorado y Gran Metalik derrota a King Corbin, Shinsuke Nakamura y Cesaro, Sami Zayn derrota a Jeff Hardy en lucha por el campeonato intercontinental y que fue el gran evento, o el evento estelar, mejor dicho, no el gran evento. Así que bueno. Fue interesante la cuestión. Vamos ahora a otras notas de la WWE. El antiguo hijo del fantasma, ahora conocido como Santos Escobar, quiere una división crucero al estilo de lucha libre mexicana. Ay, este muchacho como que no ha visto la historia cercana de la WWE. A ver. Santos Escobar lo dejó claro, formará una división crucero a su imagen y eso es al estilo de la lucha libre mexicana. En un video que fue exclusivo de la WWE Network, Santos Escobar y Isaías Scott estuvieron cara a cara previo a un evento de NXT. Escobar indicó que Scott se burla de la lucha libre mexicana al llamarla de forma despectiva. Por su parte, las palabras completas de Santos Escobar dice: construiré la división crucero en torno a mi imagen con respeto a la cultura de la lucha libre, donde el estilo crucero nació. Cultura para la que tú no muestras respeto. Aquí se refiere a Isaías Scott. Así que en Takeover, todo lo que estás exhibiendo, que dice que es una bolsa de trucos, le llama un siglo de tradición. Isaías Scott dice lo siguiente: gané mi oportunidad por el campeonato crucero de NXT, pero para ser sincero, no creo que hubiera otras oportunidades. No solo creo que soy el mejor competidor, sino que siempre lo he sido. Soy el único en NXT que ha puesto de espaldas planas a Santos Escobar. Así que bueno, interesante cruce de palabras. Vamos a ver si se da. Sería interesante, pero en vista de lo que le están haciendo a los pesos ligeros de 205 en vivo, una división crucero al estilo de lucha libre mexicana, eso no va a volar. Así de simple. A Vince McMahon eso no le interesa en lo más mínimo. Pero nunca se sabe. Si ven que hay rating y oportunidad de hacer dinero, a lo mejor la montan. O a lo mejor se lanzan un torneo. Eso sí pudiera ser. Bien, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles un excelente domingo y nos escuchamos en una próxima oportunidad, Dios mediante, en Los Cronistas de la Lucha Libre. Hasta luego.